cogí unos palos, déjenlos ahí en la esquina. Y duró un poco de tiempo que cuando iba a coger, yo cogía todo esto recuperado de la calle. Todo. Estas casas todas están hechas con madera reciclada. Entonces mi hijo, haga para acá, joven. Buenas. Se lo presento. Venga para acá. Entonces, bueno, lo que pasa es que ahora, bueno, les presento a mi hijo. Mucho gusto, Giovanni. Este hombre llegó aquí muy niño, aquí llevo 23 años. Pueden ver que no está tan bien. ¿Llegó de cuántos años? Hace 2 años de 5. ¿Llegó de 8 años? ¿De 7 años? De 7 años llegó. Y la otra niña llegó de 2 años. De 1 año. Va a completar 24. Y él llegó aquí de 1 año. Así que con ellos, dos, mi otra hija que está por ahí, que abrió la puerta, ella está viviendo en otro lado, ellas gozaron de tener una empleada, porque no, es que yo no quiero que mis hijos pasen lo que yo pasé. Qué error tan grande. Le cuento que es el peor error de una mamá. Decir, no, es que a mi niña toca darle todo porque yo no quiero que pase esa situación tan terrible. Y a ellos les tocó cargue madera. Ah, bueno, aquí empezamos viviendo en un camping dentro de un basurero. Dentro de un basurero. Y dije, vamos a transformar esto. Un día cuando cayó la granizada, yo no sé si ustedes escucharon, ¿se acuerdan? La granizada como el 2006, 2007. Terrible, duramos 15 días aquí con granizo en el camping. Nosotros duramos unos años viviendo en un camping y cubierto por un plástico. Dije, pero es que de aquí se construye. Si no somos capaces, con, o sea, los tres de construir, pero un niño de 7 años con una niña de 1 año y una vieja como yo, imagínense. Pero empezamos a traernos la madera y ya siempre me mira eso, esa vieja se está cargando la leña. De pronto vieron la primera casa, que fue una casa que hicimos acá. Imaginen que esa vieja hizo una casa con lo que nosotros botamos. No, que no se nos robe la leña. Ah, bueno, pero la tiramos en la calle. O sea, son cosas que no se entienden, ¿no? Yo me traía todos los cajones de las frutas que están por ahí botados. Siempre, yo me los sigo trayendo. Yo me encuentro 3-4 cajones y me subo con mis cajones. Resulta de que todo esto para contarles que por allá no, bueno, yo siempre, por alguna cosa de la vida, he sido como de buenas para que la gente diga, oígame, esa nota la vamos a pagar. En el tiempo, en el espectador, bueno, en qué hubo, en todos esos periodos. Yo, bueno, si la quieren sacar, pues no tengo ningún problema. Entonces, listo, pues yo estoy dispuesta siempre que yo, o sea, si alguien quiere hacer una nota, quiere hacer un libro, pues venga, mi hijo, yo hacia aquí, yo no le veo ningún problema, yo le saco el tiempo. Entonces, ya había salido por varios, siempre, por allá cuando era carpintera, yo tenía como 18 años cuando era carpintera, 19 años, pues lo primero que aprendí yo, o sea, quise y me peleé, porque decía, óigame, ¿cómo así que hay trabajo para hombres y para mujeres? O sea, ¿en qué se diferencia? O sea, yo dije, no, yo sí quiero aprender carpintería. ¿Dónde? Esta muchacha se volvió loca. O sea, es una niña, se volvió loca, chiflada, pues. Entonces después, ya cuando me vieron trabajando en la carpintería, aprendí a hacer muebles, aprendí a pintar, aprendí a hacer puertas, todo eso lo aprendí a hacer. No me dejaban coger la sierra porque no, eso era para los hombres. Entonces me tocaba con las uñas hacer rucho pues, para poder hacer las puertas, porque yo trabajé haciendo puertas. Entonces la única máquina que me dejaban coger era como la sinfín y el trompo, y a veces la planeadora. Y decía, como eso es como lo de mujeres, lo de señoritas. Y la sierra no, yo decía, pues es otra máquina igual, el trompo es peligrosísimo, yo no sé si ustedes saben qué es un trompo. Pero un trompo es una máquina que va girando así con unas cuchillas que donde le toque un dedo, pues, se lo alcanza a tocar, se lo lleva, es terrible. Y esa sí me la dejaban usar para hacerle las ranuras donde va metido el triple, porque eran puertas tableradas. Bueno, primero hice tripleadas y después tableradas. No sé si ustedes me entienden esos términos, pero... Entonces, bueno, aprendí y bueno, duré un pocotón de tiempo haciendo carpintería, unos años, y todo el mundo llegaba a ser un trabajo. ¿Usted es un hombre o es una mujer? Usted es... Dije, pues juzgue usted. Entonces, bueno, yo seguí haciendo mi trabajo, hasta que un buen día llegaron como 4 o 5 tipos. Y yo, una y no se ha cortado, y no, y así, un bullying. Bueno, el hecho es que yo estaba envisagrando una puerta y se me fue el martillo, por ponerles cuidado, se me fue el martillo sobre el dedo y el, entre el dedo y el tornillo, con el tripé. Entonces, claro, eso fue, imagínense, el dedo se abrió, yo todavía tengo acá como que se abrió, se abrió. ¿Por qué no? Pero claro, yo estaba aquí último. ¿Qué pensó? ¿Que estaba lavando un plato? ¿Qué pensó? ¿Que tenía el delantal? ¿Estaba lavando la ropa? Levanté la puerta así y ¡pam! Se la estrellé. Eso sí, le lo rompí con la puerta y rompí la puerta. Y dije, no me joda que estoy trabajando. Entonces, todo lo que había trabajado se me fue pagando la puerta. La puerta la dañé y el dueño me cobró la puerta. Y ahí a uno le, a mí me pagaban como 1,000 pesos cada puerta, 2,000 pesos cada puerta. Pero si, o sea, me la descontaban a mí, valía 100,000 pesos la puerta. Entonces, ¿cuánto tengo que trabajar para pagar una puerta? Entonces, así, bueno, después ya dejé eso, con lo que trabajé y gané en carpintería, aprendí a hacer zapatería. Entonces, estudié marroquinería, que era lo máximo que lo dejaban hacer a uno en el SENA. Y resulta que en ese tiempo, yo creo que toda la vida los hombres han abusado a las mujeres. Entonces, el coordinador del SENA, resulta que a todas les pegaba la palmadita por la cola. ¡Siga! Y de un día, yo iba con otra compañera, entró y me lo volteó y yo dije, sí, me toca a mí hacer con los hombres. Dijo, el chichón de piso, no sé qué. Dije, no me importa, el chichón de piso lo dejaste. Dijo, ay no, entonces me puso la mano atrás y saqué la mano así. ¡Pum! Se la puso en la cara. Pues ahí me lo gané porque no me dejaba entrar. Entonces, yo entraba a las 6 de la tarde al SENA y el tipo me dejaba entrar a las 8 y salía a las 10. Y me lo llevó allí y estaba haciendo modelaje. Me hacía falta modelaje. Creo que modelaje era lo único que me costaba ya en la etapa final. Y un día llegó a entregar los créditos. Eso lo entregaban a unos cartoncitos que eran créditos de 110 horas. Y bueno, llegó como, tomen, usted hizo tantos, tomen. Y yo, ¿qué tal este? Fui corriendo y me quedé de últimas. Entonces llegó y dijo, pues a usted toca pensarlo. Y dije, ¿qué está entrenando a Maite? Vamos a jugar. Entonces, llegó y dijo, como siempre, insolente, me dijo delante de todo. Le dije, insolente no, si usted me va a dar un cartón, primero me hace un examen para demostrar si aprendí o no aprendí, qué tal que no haya aprendido, usted me está entregando un papel, un cartón, que el cartón no es el que va a trabajar, quien va a trabajar soy yo. Aquí hay mucha gente que no sabe ni siquiera hacer un corte, y usted le entregó un cartón. ¿Cómo queda el SENA si ustedes son el ente de educación para el trabajo? ¿Cómo queda el SENA cuando llega una persona mal preparada? Dije, si a su merced le sirven esos cartones cuando vaya al baño, claro, este señor no me la perdonó. Entonces llegué al otro día y dijo, muy groserita, ¿no? Chichón de piso, me decía. Entonces me quedé mirando y dije, ¿me dejan entrar? Sí, uno. Dijo, cuando se me dé la gana. Entonces me acerqué así y dije, ¿entonces qué va a hacer? Y dijo, lo que quiera, pero no la voy a dejar entrar. Y saqué la mano así, ¡pam! Se la mandé. Dije, me voy, pero me quedo. Entonces le acaricié la cara y me dice. De tal suerte que yo no, a mí no me entregaron el. Hola, no me entregaron ninguna certificación del SENA, porque no recibí los créditos y tampoco recibí. Pues obviamente el tipo me sacó. Entonces todo el mundo decía, pero si ve, ¿ves qué cuesta? Pues él lo toca a uno. Le dije, no, este cuerpito es mío, puede ser chichón de piso y lo que sea, pero ninguno me va a manosear. Y me fui. Entonces yo dije, bueno. Le dije, igualmente a mí, el cartón es el que va a trabajar, lo que yo aprendí lo voy a ejercer. Entonces lo enfoqué más hacia la refacción. Entonces yo empecé a trabajar pintando chaquetas, cambiando cremalleras de chaquetas de cuero, gamuza 100% algodón, refaccionando las chaquetas del jean. Entonces le colocaba cuero, le colocaba gamuza y después de que una chaqueta bien feita, esto se le cambian los bolsillos, se le cambia el cuello y quedan lindas. Entonces, bueno. Chao, mujer, que está aquí. Entonces, de esa manera, empecé a trabajar la marroquinería, me dio para la primera casa de mis hijos, la segunda casita de mis hijos, un ranchito, pero era por... Y Y después entonces ya me dediqué, cuando mi hija, que tiene ahorita 35 años, yo me separé. Cuando me separé, me fui con mis tres hijos grandes, pues ya no están grandes, están muy pequeños, todavía no existían. Y resulta que como yo quedé sola, entonces con mis tres hijos dije, no, yo no contra este tipo. Antes de pelear y todo eso, yo nunca peleé con él, pero no. O sea, él no tenía proyecto de vida hacia el futuro, sino como ya. Entonces hoy me llegaron 1,000 pesos, me los tomo ya. Dije, entonces estos niños que van toda la vida pagando arriendo. Dije, no. Entonces me separé. Y el dueño de la casa casi me violaron a mí, de 3 años. Entonces, claro, yo hice el escándalo que usted no se imagina, me fui para medicina legal, todo el cuento. Y le dije a ese tipo, ¿qué? Porque yo encontré a la niña con los interiores abajo. Entonces dijo, sí, pero la niña no está muy bien. Y pero ese maldito, no sé, hay que hacerle algo. Porque si usted no le hacen algo, yo se lo voy a hacer. Dijo mi señora, si usted llega a tocar al señor, si es mayor de 60 años, usted va para la cárcel. Y al señor, si comete algún delito, el señor va para una casa de reposo. O sea que no lo castigan. Dijo, los niños pueden con todo, aguantan con todo. Eso fue en el 90. Y empecé, dije, me voy a dar a la tarea. No sé cómo funcione esto, pero me voy a dar a la tarea. Y pregunté acá y pregunté allá, hasta que creé el primer consejo local de... Se creó el primer consejo tutelar en Suba para la defensa de los derechos de las niñas y los niños. Y después, caminando, me encontré con Gilma, que ella murió después. Y bueno, empezamos a crear la ley, la normativa para la defensa de los niños y de las niñas y los niños. Pero empezó con el consejo tutelar. Y los consejos tutelares fueron a las 20 localidades y ahí, por ahí derechito, los años dorados de los adultos mayores. Entonces ya olvidé la zapatería. A veces yo, cuando no tenía plata, le decía a la gente, vea, yo arreglo chaquetas, yo arreglo zapatos. Y ya andaba con una maleta y me cargaba, llenaba mi maleta, la gente llevaba los zapatos, llevaba todo eso. Yo se los arreglaba y se los regresaba. Entonces ya me dediqué a hacer todo un trabajo social, pero seguía trabajando mi zapatería, mi marquinería. Y así, pues, para que mis hijos no fueran a aguantar hambre. Y así fui creciendo, o sea, fui caminando más y conociendo de normas, de leyes. Después de todo este asunto, entonces llego a la Confederación Latinoamericana y por un concurso resultó representando a Colombia ante Latinoamérica. Sí, pues, y usted no sabe qué sabe, le pasa la de los perros, me dijo algo. Y el perro no sabe qué sabe, yo no sé. El hecho fue que me eligieron y me fui para Venezuela, a la Universidad de los Trabajadores de América Latina, y allí hice formación crítica y política. Entonces, claro, ahí llegó la OIT, la Confederación Mundial de Trabajo, terminé metida en los sindicatos, en la Confederación General del Trabajo y demás. Entonces ya me volví como otra cosa, ya los zapatos se quedó, todo se quedó atrás. Pero mi sueño sí era hacer mi propia casa porque yo sabía carpintería. Y ya con el tiempo, después de hacer muchas cosas, entonces mi Dios me pone acá. Porque a mí me habían regalado una casa aquí en la 34 con Caracas porque a mí me desplazaron por ese trabajo. Nosotros creamos una cosa que llamaba Crear Cooperativa, que era un banco, era una cooperativa de ahorro y crédito. Para que la gente, y bueno, se creó la Federación Nacional de Vivienda Popular para que la gente pobre tuviera casa. Era autoconstrucción, mano de obra no calificada, bueno, un pocotón de cosas, y se hicieron muchos barrios. Entonces, ¿qué se hacía? Que la gente hiciera un pequeño ahorro y lo metiera a la cooperativa. Y la cooperativa, en conjunto con la Federación Nacional de Vivienda Popular, sacaba el subsidio, que eran como 8 o 9 millones de pesos, y las viviendas valían 16 millones. Entonces le regalaban más de la mitad y la gente pues iba ahorrando y la cooperativa le prestaba el resto de plata para que ellos tuvieran su casa y la seguían pagando a un interés muy bajo. Entonces, bueno, ya yo ya no podía salir de mi casa, o sea, hacía muchas cosas. Entonces toda la gente veía la solución en mí. Y ya cuando yo no podía salir a comprar el pan, salía a comprarlo del desayuno y llegaba una aquí, otra aquí, otra aquí, ya quedaba encerrada. Yo decía, no, es que yo voy por el desayuno. No podía salir por el desayuno. Me encerraban. Entonces yo cuando tenía que salir, yo cogía una bicicleta y salía a mí. Yo andaba en bicicleta. Entonces, bueno, después me robaron la bicicleta. Me empezaron a acosar, me robaron la bicicleta y no me la robaron en cualquier sitio. Me la robaron dentro de la alcaldía. Entonces le dije yo al tipo, con lo que estaba, dije, ¿sabe qué? voy a hacer que usted nunca vuelva a cuidar una torta. Entonces, claro, yo andaba barrada, vuelta nada. Entonces, bueno, llegó un señor, ¿vale? Cuando me di cuenta estaba embarrada, eso me va a encargar yo. Porque yo puse la bicicleta toda embarrada y toda fea, le dije, para usted es fea y puede estar embarrada, pero es lo único que tengo. O lo único que tenía. Me mandó a pie, le dije. Bueno, salí y me fui y había un señor alto, calvo. Y se queda mirándome y le da risa. Dije, usted como que es otro que goza cuando a alguien le quitan las cosas que son fundamentales, ¿no? Con su permiso, salí, me fui. Iba a la media cuadra cuando el tipo llega y me dice, doña Rosa, me gritó. Dije, este tipo que sabe mi nombre. Entonces, bueno, volvió y me gritó, entonces yo volteé a verlo y le dijo otro. ¿Yo? Me dice, sí, venga. Y pues venga usted que me necesita. Sí, me va a devolver. Yo estaba con este mal genio. Dijo, venga, podemos tomar tintico, ¿qué le provoca? Y me vio con cara de hambre. Le dijo, no, es que a mí me interesa hablar con usted. Me parece una mujer interesante. Y yo le dije, pues hay una cafetería si quiere caminar. Interesante, pues yo no sé si es interesante. Y dije, pues interesante porque me terminan de robar la bicicleta, claro. Interesante es. Entonces, bueno, el tipo dijo, no, yo pertenezco a una confederación. Y le dije, yo no sé qué es eso. Entonces, él pertenecía a la Confederación Nacional de Bomberos. Y él era el coronel de bomberos. Y el tipo, bueno, le di un número telefónico de una vecina y llamaba a la vecina y le decía que me pasara. Y yo dije, no, dígale que yo no estoy. Entonces, un día pasé. Dijo, doña Rosita, ¿cuándo nos vemos? Veamos. Yo le dije, pasado mañana. ¿A qué hora? Le dije, a las 7 de la mañana. Dije, sé yo que se va a levantar temprano. Entonces, ese día cayó un aguacero de padre y señor mío y la Confederación de Bomberos quedaba detrás del espectador. Yo dije, llamé a mi hermana, a dos de mis hermanas, llamé a una prima, le dije, es que es un día que me llamó y a mí me había ido solo. Bueno, estaba ahí en el espectador y esperé a mi hermana y esperé. No llegaron por el aguacero. Estoy cerquita, pues me voy a ir. Y llegué ahí a la Confederación y le dije al celador, es que vengo buscando a Amadeo Rodríguez. ¿A quién? Amadeo Rodríguez me dio esa dirección y dijo que él estaba acá. Dijo, mi coronel, Amadeo Rodríguez. Dije, ah, será él su coronel, pero... Entonces, todo el mundo tiene que respetarlo. Yo no lo estoy respetando, lo estoy llamando como él me dijo que se llamaba. Y salió el tipo, eso sí, emocionado, y me llevó por toda la Confederación, me mostró todo. Dijo, yo le quiero ayudar. La voy a vincular a la Confederación Latinoamericana de Cooperativas y Mutuales de Trabajadores. Y resulté metida ya, mejor dicho, en una cantidad de cosas. Y ya fui representante latinoamericano, entonces empecé a caminar por toda Latinoamérica, representando a Colombia. O sea, ¿qué será representar a mi país? O sea, pues me parecía como muy raro eso de representar. Y yo decía, yo no represento, yo lo único que soy campesina. Y lo que hablo es de ser, de lo que es un campesino. Pues eso llamaba mucho la atención y después ya me fui para Europa, estuve en Italia con 50 ciudades. Ah, bueno, me hicieron acá también por cosas de la vida. Yo estudié periodismo, estudié un poco de cosas. Pero entonces, yo estudiaba casi en todas las universidades. Pero entonces, ¿yo qué le digo? No me vaya a meter toda esa carreta que le meten a los estudiantes porque yo no la necesito. Yo necesito aprender a comunicar. Entonces, estudié comunicación ambiental en la Nacional. Ya tenía un poquito, conocí un poquito, salí de ahí. Duré como 8 meses. O sea, no me queme el tiempo porque yo tengo muchas cosas que hacer. Entonces hasta el profesor me miraba y decía, no, es tan importante la señora. Y pues yo tengo cosas que hacer. Entonces yo necesito saber cómo se comunica. Y ya. Y bueno. Eso sí me ponían tareas todas las que quiero. Yo llevaba todas las tareas. Yo siempre he dormido muy poco. Entonces, bueno, después llegó una cooperación con la GIZ. Y logramos estudiar periodismo. Entonces eso que venía de allá lo profundicé más. Y de ahí, entonces, bueno, lindo, y todo el cuento, y el diploma, y bueno, todas esas cosas bonitas. Le dije, bueno, yo sí les quiero agradecer, ¿no? En la clausura. Yo les agradezco que ustedes pues, nos hayan capacitado y todo. Pero nosotros ya parecemos estar como las viejas, de taller en taller. Y eso que queda, o sea, sí, yo soy periodista, qué bueno. Pero ¿dónde comunico? Me voy a RCN o Caracol a ver si me trabajo. Entonces me dice una señora, una de la GZ, una alemana, me dice, que entonces yo qué sugiero. Digo, pues que creemos una emisora donde las mujeres que incidimos podamos comunicar lo que nosotras las mujeres vivimos, o las comunidades en la vida real. Entonces empezamos a caminar, se creó la emisora que se llama avivavoz.org.com, que ahora la tiene la Universidad Distrital, porque nosotros no la pudimos mantener, nos vale un montón de plata. Y pues se acabó la cooperación, se acabó todo, pero igualmente no fuimos, yo me fui de ciudad en ciudad diciendo a las mujeres, tenemos una emisora, podemos comunicar, se comunica, y bueno, me volví aquí periodista. Pues. Y bueno, eso sirvió que cuando llegaron una gente de Italia buscando un proyecto o el proyecto de una mujer que fuera bien interesante, resultaran llegando acá. Entonces llegaron a Cali y le dijeron, yo conozco una, pero está en Bogotá, doña Rosa. Bueno, fueron a Cartagena. Nosotros conocemos una señora porque en cada sitio yo estuve con 1,500, 2,000 mujeres. Entonces dieron, se encontraron con la que era. Hay un proyecto bonito y una señora en el hace muchas cosas. Doña Rosita, pero ella está en Bogotá. Y la dirección, no, nadie tenía la dirección. Entonces fueron a Medellín, también encontraron gente que me conocía, no, pero en Bogotá. Entonces dijo, no, pues seguramente en Bogotá también la conocen como acá. No, pues llegar a Bogotá pues a preguntas. Y al final alguien le dijo, mire, ella tiene una oficina en el centro, en la 19, yo sé que es en la 19, como con Caracas. Y llegaron preguntando por ahí por una señora. Y dijo, no, de pronto donde pues le pueden dar razones en ese edificio. En toda la esquina quedaba el del Banco Popular y el de la. Y finalmente llegaron ahí y preguntaron, ¿sí? La doctora Rosita, ay, doctora, no, yo no quiero una campesina. Digo, sí, pero es que ella está en el Bacatá. Ella está en un encuentro. ¿Será que hay mucha gente? Dijo, pues yo sí, en eso hay mucha gente. Dijo, ¿será que yo la, o sea, usted me puede ayudar con? No, vaya en la busca que ya la encuentran. Y cuando llegaron habían como 300 personas en el salón. Dijo, no, ¿quién va a conocer a esta señora? Y entonces, bueno, se dirigieron a una de las muchachas que estaban ahí en la recepción. Yo estoy buscando a una señora que dice que es campesina, que es doctora. Se llama Rosa Rueda. Mire, con ella. Entonces, bueno, cuando entró, le dijo a otra muchacha, dijo, claro, ¿quién es esa mujer? Espera en la recepción que ya va para allá. Y llega y me dice, pues una gente como rara, no son colombianas. Yo, claro, problemas de seguridad y de todo. Y ahora, ¿qué hago? Entonces me fui y conseguí unos compañeros y me dije, bueno, caminé porque me da miedo. Gente aquí que vienen a buscarme. Listo, salí, entonces cuando me miraron, pues quién es, ¿cómo? La doctora Rosita, ¿sí? Doctora Rosita, le dije, yo no sé si doctora o no, yo soy campesina. Entonces traía, habían dos que no hablaban casi español y traían uno que hablaba en español. Entonces me dice, ¿y usted qué hace? Le dije, yo no sé, yo creo que nada. Le hago. Entonces, bueno, dijo, no, necesitamos un proyecto así, así, así. Entonces, vinieron acá, filmaron, duramos 6 días, de 2 de la mañana hasta las 11 de la noche. Y el día domingo, cuando íbamos en el sexto día, se entraron aquí al mediodía y me robaron 4 días de grabación, las cámaras y todo. Sin embargo, quedó un día de grabación y eso se le hizo un relleno y todo el cuento y hizo aparecer en nuestra página. Entonces me volví famosa en Europa, ya empecé a caminar con ese proyecto, o sea, con ese video, que era un largometraje, pero no, eso es una hora de grabación. O sea, es una cosa de una hora, con mucho relleno. Y de ahí pues empecé a viajar a Italia, la India, China, Francia, todo eso, Suiza, porque se volvió famoso el documental. Entonces a mí me dijeron que amaban el 20%, pero entonces ellos pensaban que como soy campesina, yo no conozco la familia. Me trajeron 1,000,000 de pesos, me hicieron firmar un mundo de papeles. Dijo, mire, es que es mucha plata, este papel que yo le estoy dando, que es un cheque, por 1,000,000 de pesos, ni de eso le toca que lo consigne. Esto se llama cruzar, esto se llama... Le dije, déjese hablar tonta mía. Yo me gasto aquí más de 2,000,000 de pesos. Y usted me está diciendo que todo este recorrido que yo hice y todo lo que estoy haciendo, 1,000,000 de pesos en su plata, ¿no? Pero qué billetes conoce usted, me provocaba pegar, ¿qué le pasa? Yo tampoco me iba a dar con espejo, ¿no? Pero bueno, sirvió para pasear, digamos, para llevar otro mensaje, un mensaje diferente de Colombia ante otros países. Y bueno, ahí como todo eso, y entonces ahora me metieron en la política. Doña Rosa, ¿te parece si nos vas sí, contando? Para poder hacer la charla. Entonces, ahorita, ¿no? Ya, ahora pues resulté trabajando en la alcaldía, yo nunca había trabajado. Y ahora pues soy edil. No voy a ir con un poco. Pero estamos dándonos la pelea allí. Entonces ahí vamos, esa es como mi historia, la historia de una mujer campesina, robada a los 6 años y toda una trayectoria. Y pues que ahorita lo que tenemos acá pues es el campo en la ciudad, y que queremos que mucha gente se aprenda a hacer cargo de todos los residuos, incluyendo la materia fecal. Porque para nosotros todos son materiales post-consumo utilizables y que podemos hacer uso de ellos, que lo tenemos en nuestras manos. Entonces este hombre... no sé si me quieran seguir escuchando a mí, yo hablo harto, o si quieren que el hombre les dé el recorrido, como quieran. Pues hacer un recorrido para comenzar la charla, todo eso. Sí, para poder tener la conversación también. ¿Sí? Un recorrido. ¿Quién le vamos a hacer el recorrido? O podemos hacer una cosa, se dividen en dos, unos se van por acá y otros por acá y nos encontramos. Pero el grupo no es tan grande. Es decir, si le dividimos en dos, pues se me hace a mí más fácil que digamos que sea el recorrido y nos encontramos más bien acá arriba en el segundo piso. ¿Listo? Sí. Muy bien. ¿Basta o no?